me faltas tú. Me faltas tú. Y yo sin ti no sé vivir. Estoy perdido. Soy como un barco que naufraga en el camino. No, no, me faltas tú. Porque en mi vida siempre he tenido lo que he anhelado, lo que he querido, lo material siempre lo he tenido. No, no, pero en el amor me siento solo, me siento vacío, como aquel barco sin rumbo fijo, como el reloj que no sabe a dónde va. Me faltas tú. Estoy perdido, soy como un barco que naufraga en el camino. Me faltas tú, me faltas tú. Y yo sin ti no sé vivir, estoy perdido. Soy como un barco que naufraga en el camino. Me faltas tú. Me faltas tú, me faltas tú. Me faltas tú, yo sin ti no sé vivir. Gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, me faltas tú. Otra de las canciones que esta noche también les queríamos presentar a todos los amigos de Cruz del Eje. Estamos presentándoles a ustedes lo que se va a venir en este nuevo material discográfico. Vamos a salvar para Chivo, de parte de todos los amigos, en especial de Eduardo, de Sonríe, la gente de Sonríe, la familia Silva. A los chicos de Sauce, vamos a salvar de parte de Angelito. Y para los chicos colinos, gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, vamos a seguir nosotros presentando más canciones de las nuevas. Esta se llama...